quiero agradecer a los organizadores por esta invitación y permitirnos como Defensoría expresar algunas ideas en relación a lo que es, digamos, materia de conversación en esta tarde. Me han solicitado que haga un balance sobre la situación de la seguridad jurídica de las tierras o territorios indígenas y en particular que comente un poco las últimas digamos, reformas normativas que ha habido en relación a la inversión, a digamos, los cambios para los derechos de servidumbres y vías y estas cómo afectarían o no las tierras y territorios de las comunidades campesinas y nativas. En ese sentido, ¿quién me ayuda con el...? Allá, Richard. Gracias, Richard. Antes de empezar, yo quisiera sí hacer una mención a que hemos cumplido 13 meses desde el cobarde asesinato de 4 líderes indígenas en la comunidad de Alto Tamayasahueto. 4 líderes que tenían como símbolo principal a Edwin Chota, cuyo liderazgo durante más de 12 años por tratar de lograr la titulación de sus tierras es un referente importante para el trabajo que cada uno de ustedes hace en sus comunidades y que somos conscientes como Defensoría del Pueblo de los riesgos que vienen asumiendo ustedes mismos en esa tarea tan encomiable y tan necesaria que se requiere, digamos, fortalecer. Sin lugar a dudas, la muerte de Edwin abrió un escenario donde el Estado, después de muchos años, comenzó a hacer anuncios en relación a la necesidad de cambiar determinadas normas y procedimientos que permitieran brindar ahora sí una, digamos, una seguridad jurídica sobre sus territorios y sobre las tierras. Diversos, digamos, autoridades nacionales e incluso el propio presidente de la República indicaron que era una necesidad inminente e importante lograr la titulación de las comunidades campesinas y nativas y sobre todo dar seguridad a las tierras a fin de impedir que delincuentes organizados, como son los taladores ilegales, como son los mineros ilegales, o como son incluso los sembríos de hoja de coca que se usan para el narcotráfico, continuaran extendiéndose con lo que terminaría, digamos, por debilitar al Estado y finalmente atacar y matar a nuestros dirigentes indígenas. Sin embargo, a pesar de ese anuncio público de todas las autoridades y de que todos los reflectores, tanto nacionales e internacionales, miraran el proceso de Sahueto como un caso que se requería inmediatamente titular, nosotros hicimos todo un seguimiento al proceso y pudimos observar que se tardó hasta un año, es recién, hace 3 semanas, que la comunidad de Sahueto, después de un año de lucha constante, luego de la muerte de sus dirigentes, pudo obtener el título de propiedad inscrito en registros públicos. Es decir, si vemos que una comunidad que tiene todas las atenciones nacionales e internacionales y con todos los funcionarios detrás intentando lograr la titulación, se tarda un año en ella, imaginemos al resto de comunidades nativas y campesinas que no tienen necesariamente esa atención de todos los funcionarios. Por supuesto que el tratar de que un derecho, como el derecho de propiedad, le sea reconocido, puede tardarle años o incluso décadas, como ha sucedido con algunas comunidades que siguen luchando. La siguiente, por favor. También hemos podido recibir hace unas pocas semanas a diversos dirigentes de las comunidades cacataibos y chipibos. Ellos también nos manifestaron que hay otros elementos que generan una serie de presiones sobre el reconocimiento y la posibilidad incluso de la seguridad jurídica de sus tierras y territorios, como es que haya determinadas empresas que, vulnerando incluso la propiedad de las tierras de las comunidades y todas las normas ambientales, comienzan a realizar determinadas actividades que bajo el manto de la formalidad, que es una empresa, terminan por vulnerar la, digamos, el ecosistema y la vida que tiene la población en esa zona. Nosotros recibimos estos dirigentes que denunciaban el caso de la comunidad de Santa Clara de Uchunya. es una comunidad en Ucayali, que por desarrollar palma aceitera han quemado miles de hectáreas de bosque con el objetivo de bosque virgen, es decir, bosque primario, con el objetivo de poder sembrar la palma. Estas son otras amenazas que terminan por afectar finalmente la seguridad jurídica de las comunidades nativas y campesinas. La siguiente, por favor. Entonces, estos dos casos, antes de iniciar ya la parte más expositiva, nos demuestran cómo las comunidades nativas, campesinas, son vulnerables a un conjunto de factores, tanto, digamos, empresariales e incluso empresariales en la medida que no respetan las normas ambientales, los derechos indígenas y delincuenciales que terminan por afectar. Como decía Edwin Chota cuando pudimos conversar con él, él siempre decía, lo que yo siento es un vacío, una incomprensión por parte del Estado de que no está presente en mis comunidades. Y esto era evidente, porque él venía señalando constantemente la posibilidad de que su vida estuviera en riesgo y no ningún fiscal, ningún policía, ninguna autoridad fue hasta la zona para buscar su protección. Eso viene sucediendo diariamente en muchas comunidades campesinas y nativas, pero lo que no tenemos en este momento es la presencia de medios de comunicación que puedan alertar de ello. Pero sabemos y somos conscientes del riesgo que cada uno de ellos asume diariamente y el Estado no está brindando en este momento una seguridad adecuada. En ese sentido, la siguiente, por favor. La Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias, realizó el año pasado una supervisión para conocer cómo venía, implementándose la política de titulación, de reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas. Supervisamos a todos los gobiernos regionales que tienen esa función y al gobierno central en la rectoría que recae en el Ministerio de Agricultura y Riego. Pudimos encontrar como mensaje general que no hay una política nacional de reconocimiento y titulación, no hay una política pública, es decir, el Estado aún no ha priorizado que las comunidades campesinas y nativas logren la titulación de sus tierras y brindarles esa seguridad. Y por lo tanto, frente a esa ausencia de política, todavía los riesgos que hemos señalado en los casos precedentes están presentes. En ese sentido, hemos identificado como problema principal de las comunidades campesinas y nativas lo que se ha denominado como una tramitología en el proceso de reconocimiento y titulación. Así como el Estado señala que hay una tramitología para las inversiones privadas y busca la simplificación en los requisitos, esa misma prudencia y, digamos, esfuerzo del Estado por lograr que las inversiones lleguen, no lo vemos en el caso de las comunidades campesinas y nativas que tienen más de 20 procedimientos que realizar para poder lograr que su título esté inscrito. Acciones y actividades que se tienen que realizar a nivel local, regional e incluso llegar hasta algunas instituciones en Lima, cuando la lejanía de las comunidades es muy alta y el traslado es muy costoso, para lograr esa seguridad. Ese es un primer elemento que me gustaría que quede claro. Hay una necesidad de reformar las normas porque impiden una facilidad a la hora de lograr la titulación y el reconocimiento. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora bien, ¿qué problemas en concreto hemos encontrado? Voy a referirme en este momento a cuatro grandes problemas que hemos encontrado y que es necesaria una reforma. Una primera es una rectoría. La rectoría en los últimos años sobre el tema de reconocimiento y titulación ha pasado por un conjunto de manos. Ha estado en manos del PET, luego en el COFOPRI, luego en los gobiernos regionales. Ahora la rectoría, digamos, ha vuelto al Ministerio de Agricultura y Riego compartida en la ejecución con los gobiernos regionales. Sin embargo, la designación del MINAGRI como ente rector no basta. Seguimos identificando que no hay lineamientos y normas precisas para lograr justamente un proceso de reconocimiento y titulación adecuado. Es necesario seguir exigiendo que asuman un rol rector el Ministerio de Agricultura y Riego de manera efectiva. No basta la designación de una norma, es necesario que esté en campo, que haga un seguimiento adecuado, que coordine con los gobiernos regionales y, sobre todo, tenga en cuenta la necesidad de hacer una reforma integral en el sistema normativo. La siguiente, por favor. Porque si uno analiza que si uno analiza todas las normas que existen sobre el tema de tierras, lo primero que va a encontrar es un dolor de cabeza. Hay una norma vinculada para, digamos, la regulación y la organización interna de las comunidades campesinas y nativas. Hay otra norma para el tema de la seguridad de sus tierras. Hay otra norma vinculada para la disposición de las tierras. Hay otra norma sobre servidumbre. Hay otra sobre, digamos, los derechos de vía y de paso. Hay otras asociadas a las tierras eriasas. En fin, hay un conjunto de normas que hacen que ni el abogado más experto en esta materia pueda hacer un seguimiento adecuado de cuál es la norma vigente, cuáles son las interpretaciones adecuadas, porque incluso algunas de ellas son contradictorias. Si uno lee las normas, una te dice que los terrenos eriazos pertenecen al Estado, otra te dice que el terreno eriazo sí puede ser reconocido en propiedad de las comunidades campesinas. Entonces, ahí uno encuentra ese nivel de contradicción en las normas. Muchas de ellas son preconstitucionales y no necesariamente logran una protección adecuada. Por eso, una rectoría fuerte debería liderar una modificación normativa en coordinación y con participación de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas, para justamente poder facilitar y evitar esta tramitología que hemos señalado a la hora del reconocimiento y la titulación de las comunidades. La siguiente, por favor. Otro problema identificado es la falta de información. Es decir, en este momento no existe una información centralizada sobre el número de comunidades campesinas y nativas que faltan reconocer y titular de manera oficial. Existen algunas organizaciones indígenas que han presentado sus propuestas de comunidades que faltan titular y reconocer, pero el Estado no tiene una información uniforme. Si uno revisa el COFOPRI, tiene unos números. Si uno revisa el SENAGRO, tiene otros. Si uno le pregunta a las direcciones regionales agrarias, te van a dar otra información. Hace unas pocas semanas, de manera oficial, nosotros le hemos preguntado al Ministerio de Agricultura y Riego que nos entregue el número de comunidades campesinas y nativas que se han reconocido y titulado en los últimos 10 años. Y su respuesta, aunque parezca, digamos, increíble, es que no la tienen. Y que nos piden a nosotros, como Defensoría del Pueblo, que los ayudemos a conseguir esa información de los gobiernos regionales. Entonces, trasladan, abdican, digamos, de su liderazgo, de su rectoría, para decirnos: señores Defensoría, por favor, nosotros no podemos conseguirlas, ustedes hagan el esfuerzo con cada uno de los gobiernos regionales. Ese es un problema central en nuestro país. Si no contamos con esa información, va a suceder un poco lo que ha venido sucediendo con el PTRT3, que es un puja y a ver cuánto poder yo puedo tener para negociar de manera adecuada. Se empezó con 190 comunidades, luego, gracias al esfuerzo de las organizaciones indígenas, se aumentaron a 200, 300, 400. Ya el número final no lo tengo en la memoria, pero sí sé que ha ido aumentando de esa manera sin un criterio, digamos, claro del Estado de tener información para lograrla. Siguiente, por favor. La siguiente. Otro tema, y que voy a hacer muy rápido, también es el tema de superposición de derechos. Ya todos ustedes que vienen de comunidades nativas y campesinas saben que hay un conjunto de problemas con la superposición de derechos. El Estado no ha brindado los lineamientos cuando estos derechos se superponen, por ejemplo, a lotes petroleros o incluso a concesiones forestales, concesiones mineras, que en estricto y jurídicamente no deberían generar la imposibilidad de la titulación de una comunidad campesina nativa, pero que en la práctica el funcionario, cada vez que ha otorgado un derecho distinto al de propiedad, como puede ser el de concesión, limita la posibilidad de la titulación de las comunidades campesinas y nativas. Ahí vuelvo a mi primer punto. Se requiere justamente una rectoría fuerte para lograr que esos lineamientos y esas normas puedan llegar hasta el funcionario del MAS, digamos, de donde se inicia el nivel de la titulación, y dejarle claro que otros derechos de terceros no limitan la posibilidad de la titulación. La siguiente, por favor. Finalmente, me gustaría comentar y conversar sobre algunas, digamos, otros problemas encontrados en los últimos ya año y medio, dos años, en relación a algunas normas que se han emitido y que podrían poner de algún modo en peligro las, digamos, los derechos y la seguridad en sí misma de las comunidades campesinas y nativas. La siguiente. En el año pasado, en julio del 2000, el 12 de julio, se emitió la norma 3230. Esta norma tenía como finalidad buscar lo que las normas posteriores también han buscado: dinamizar la economía, mover la inversión. Sin embargo, esta norma tenía un pequeño, digamos, un tipo de redacción que generaba la posibilidad de la afectación de derechos de las comunidades campesinas y nativas. Básicamente, en su título tercero, establecía la posibilidad de facilitar a aquellos proyectos de inversión el saneamiento físico y legal de los predios asociados a la inversión, digamos, a los proyectos de inversión. Esto podía generar, como digo, determinados problemas para las comunidades campesinas. Ya las organizaciones de sociedad civil, incluso las organizaciones indígenas, han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra esta norma y digamos, el trámite va a continuar hasta que termine en el Tribunal Constitucional por señalar, digamos, la inconstitucionalidad o la norma. Sin embargo, como Defensoría del Pueblo, sí queríamos hasta, digamos, evitar cualquier interpretación que pudiera generar un perjuicio en las comunidades campesinas y nativas y no esperar, digamos, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. E hicimos dos precisiones a esa norma. La primera, que no se podía modificar ninguna, digamos, condición de protección de las comunidades campesinas y nativas en el derecho a su propiedad en la medida que no había pasado por un proceso de consulta previa. Como sabemos, desde hace años está vigente en el Perú el convenio 169 y la ley de consulta. Cualquier cambio en la situación jurídica de los derechos de los pueblos indígenas tiene que pasar por un proceso de consulta. Y si no pasa, es nula esa norma que se emita. En ese sentido, esa es una primera condición que dijo la Defensoría. No podía afectar a comunidades campesinas y nativas porque no había pasado por procesos de consulta. Y segundo, para que no quede ninguna duda, en el reglamento de esa ley debía estar una disposición clara y efectiva que estableciera la exclusión de las comunidades campesinas y nativas en posesión y en propiedad y los territorios de los pueblos indígenas. Esa recomendación en el proyecto, si la siguiente, ha sido acogida. Me voy a tomar 3 minutos nada más para terminar con el tema normativo. La segunda norma que se emitió es la 001-2015, el 3 de enero de este año. En ella se establecía también determinada simplificación para los proyectos mineros. Y en una de ellas, digamos, de la normatividad, se establecía también nuevos requisitos para la disposición de las tierras de las comunidades nativas. Una de ellas, por ejemplo, establecía que se podía autorizar el ingreso de un proyecto con la sola entrega del acta legalizada de la junta, de la junta directiva. Esto para nosotros, y lo dijimos con mucha claridad, digamos, tenía que leerse en concordancia con las otras normas que existen sobre protección de las comunidades campesinas y nativas y que establecen, por ejemplo, que los actos de disposición no es que la Junta Directiva lo pueda hacer, tiene que pasar por 2/3 de la Asamblea General. Entonces, esta norma no puede leerse de manera independiente, tiene que leerse de manera coordinada con todo el ordenamiento jurídico. Así que no basta la, digamos, la, el acta de la junta directiva. Se requiere que los dos tercios de la asamblea de los comuneros puedan señalarlo. El Ministerio de Energía y Minas nos envió un oficio señalando que iban a entenderlo de esa manera. La siguiente, por favor. Ah, sí. Una tercera norma que ha sido emitida es la Ley 30.327. Diversas personas participamos en, digamos, en hacer determinadas sugerencias antes de que la norma fuera emitida, porque esto pasó por un proyecto de ley que diversas organizaciones de sociedad civil, instituciones, pusimos una especial atención porque también considerábamos que como estaba redactada podía generar determinadas afectaciones a las tierras y territorios indígenas. Y nuevamente esbozamos como Defensoría del Pueblo la necesidad de que fuera tajante la exclusión en la propia norma. Y se redactó una 14ª disposición justamente que establecía la necesidad de que cualquier modificación en el, digamos, en, de la ley que se pretendía realizar con esta norma no podía afectar la regulación que ya tenían las comunidades campesinas y nativas. Y se solicitó que textualmente dijera en posesión y en propiedad, porque como sabemos no todas las comunidades tienen su título de propiedad, sino se encuentra en procedimiento, digamos, de regulación. Y por eso era muy necesario que se estableciera la posesión. Ya me faltan 2 minutos, Gladys. Nada más. Finalmente, la cuarta, la última tanda de normas la última tanda de normas, digamos, que se han comenzado a emitir están asociadas a los decretos legislativos de agosto. En agosto de este año, el 23 de agosto, salió una norma sobre expropiación de inmuebles. La norma establecía con claridad la exclusión que ya hemos hablado, no afectará a las comunidades en posesión o en propiedad. Sin embargo, un mes después, la siguiente, por favor, se cambió el artículo de exclusión por otra redacción. Es decir, 23 de agosto se emite una norma que dice que no va a afectar a la posesión, a las comunidades en posesión y en propiedad, y un mes después se emite otro decreto legislativo que modifica un solo artículo. Y en esa modificación incluyen una nueva redacción que dice que las disposiciones contenidas en toda la norma no pueden ser aplicables en tierras y territorios de pueblos indígenas ni en áreas de reserva territorial o reserva indígena de población indígena en aislamiento y contacto inicial. Bueno, en primer lugar, es una nueva redacción. Uno podría decir que bien, a todos los pueblos indígenas no se les va a afectar y por lo tanto no hay, digamos, una necesidad de un proceso de consulta. Sin embargo, en los detalles hay que tener cuidado. No todas las comunidades campesinas y nativas en este momento, de acuerdo con la base de datos de pueblos indígenas, están reconocidas como parte de un pueblo indígena. En ese sentido, hay que tener cuidado en que justamente la exclusión tiene que ser a las comunidades campesinas y nativas en posesión y propiedad, y no una redacción tan, digamos, ambigua en este sentido como decir los pueblos indígenas. Bueno, ese mismo día que se emitió la norma vinculada al cambio del decreto legislativo, se emitió otra norma indicando que los terrenos del Estado iba a simplificarse determinadas, digamos, una simplificación administrativa para el saneamiento y la posibilidad también de fomentar la vivienda en los terrenos del Estado. Sin embargo, también la redacción iba a lo mismo, es decir, se excluye de esa norma a los territorios de los pueblos indígenas y a los territorios de los Piasi, sin nuevamente contemplar la posibilidad de la exclusión de todas las comunidades campesinas y nativas. En ese sentido, hay que alertar nuevamente al Poder Ejecutivo sobre la necesidad de que haya una redacción mucho más amplia que impida la afectación de los derechos no solo de los pueblos indígenas, sino en este momento de todas las comunidades campesinas y nativas que son poseedoras y propietarias. Como ven, He tratado de hacer un resumen breve, digamos, de las diversas, digamos, amenazas que están teniendo los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y nativas en relación a la seguridad jurídica de sus territorios. Y debemos comenzar a exigir que así como se busca y se han sacado en un año y medio, por lo menos, que nosotros hemos identificado 5 normas que buscan incentivar la promoción de la inversión y simplificar los procedimientos para la inversión y el desarrollo, también se debería fomentar la seguridad jurídica de las comunidades nativas y campesinas. Eso no se está viendo en los últimos años, por el contrario, vemos una normatividad difusa, compleja, vemos una rectoría que todavía no asume un liderazgo y vemos una falta de información en relación a las comunidades que faltan titular. En ese sentido hay un trabajo todavía de incidencia muy fuerte y que tenemos que comenzar a señalar, porque si no los casos de Sahueto, de Santa Clara de Uchunya pueden repetirse y lo vamos a seguir lamentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Daniel. Sé que el tiempo nos gana. 10 minutos de Richard ya no la tenemos. No. Bueno, igualmente haciendo un tema de resumen, los problemas que nos ha mostrado es sumamente importante resaltar y que todos los presentes también tengamos claro que es no contamos con una información actualizada ni uniforme con respecto a la seguridad jurídica. Eso no lo decimos solamente las organizaciones ni los pueblos indígenas, sino también ha sido visto desde la Defensoría del Pueblo. Asimismo, el problema de la superposición de derechos que está entre una comunidad, un distrito, una provincia, igualmente es un problema latente, y últimamente las diversas normas que debilitan la seguridad jurídica que teníamos los pueblos. Resumiríamos entonces, como muy bien los ha manifestado, no solo como un dolor de cabeza, sino realmente es una rompecabeza que tenemos en cuanto a seguridad jurídica. Y finalmente no hay lineamientos ni normas adecuados para la seguridad jurídica de nuestras tierras. Entonces, continuando con esta discusión, ahora vamos a dar pase a nuestro amigo y también igual aliado y que nos acompañan a los pueblos indígenas, a Richard Smith, que tiene mucha vasta experiencia, que seguramente el tiempo nos gana si decimos toda la trayectoria que viene, pero que nos va a dar una mirada desde la realidad de las comunidades nativas, desde la Amazonía, porque es allí donde tienen mucha experiencia. Hermano Richard tiene 15 minutos para poder compartir y reflexionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Gladys. Más bien voy a pararme aquí para no ver tus indicaciones de tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. He cambiado un poco el rumbo de mi presentación. Quiero hablar de algunos retos y tareas para la titulación de comunidades campesinas y nativas. ¿Seguimos? ¿Cambiamos? ¿Ya? No. Ya saltaste. Más atrás. No, ok, está bien. Uno más. La siguiente. Ok. Yo quiero, el primer reto, voy a hablar de 2 retos en esto. El primero ya fue mencionado por el representante de la Defensoría y por Gladys también, es la falta de información oficial sobre comunidades. Hace 90 años que el Estado peruano reconoció a los pueblos indígenas del Perú mediante la figura de la comunidad indígena, hace 90 años, en la Constitución de 1920. Hoy en día no hay cifras oficiales sobre comunidades, no hay un catastro o mapa oficial mostrando las áreas, los territorios de las comunidades, y hasta el momento no hay una agencia estatal, una oficina estatal encargado con responsabilidad para sistematizar información y un catastro para comunidades. Seguimos. Un ejemplo, aquí vemos un mapa de la región Lima. Se puede ver aquí la ciudad de Lima. Toda esta parte gris es lo que ocupa la ciudad de Lima. Y el resto se ve como un vacío. ¿Cómo debemos ver este mapa? Seguimos. Sí. Está un poco lento. Ahí está. Debemos ver la región Lima con sus 229 comunidades campesinas tituladas. Hay 60 comunidades campesinas no tituladas todavía en la región Lima, tituladas con más de 2 millones de hectáreas de tierras. Toda la mancha roja es tierra comunal. Pero la información oficial no nos permite ver oficialmente a las comunidades en el Perú. Seguimos. Existen datos, existe información suelto, no bien sistematizado. Por ejemplo, hay una base de datos tipo tabular de PET COFOPRE desde 1998-2010. Hay datos en SUNARP, el registro público, para las comunidades que están registradas con su título y su plano en el registro público. Pero solo 27% de las comunidades campesinas y nativas tienen georreferenciación de sus linderos. Eso significa que los planos que hay en SUNARP registrados, a veces es muy difícil ponerlos en un mapa moderno. Seguimos. Para las comunidades nativas, el Instituto del Bien Común, yo trabajo con el Instituto del Bien Común, iniciamos hace más de 15 años el establecimiento de un sistema de información sobre comunidades nativas, lo llamamos SIGNA. Y esto lo hemos ido armando con las organizaciones de base en la Amazonía peruana. Hoy en día tenemos en esta base 1,343 comunidades nativas con títulos, 663 comunidades sin títulos, y tenemos 918 comunidades ribereñas, que son comunidades muy similares a las comunidades nativas y tienen derecho a ser reconocidas como comunidades campesinas. Seguimos. ¿Qué cosa es SIGNA? ¿Qué contiene? Contiene información digital, lo llamamos shapefile, sobre la ubicación de los linderos comunales georreferenciados en campo. Nosotros mandamos personal con representantes de las organizaciones comunidad en comunidad para tomar con GPS los puntos, los hitos de la comunidad. También aplicamos una encuesta a la comunidad para tener información sobre la comunidad, quiénes son, cuántos son, etc. Y aparte tenemos un archivo de copias de los títulos, los planos, las resoluciones, las inscripciones en SUNARP. Seguimos. En el campo, empezamos con un acuerdo escrito con la organización representativa de la comunidad. Y luego en la comunidad, una asamblea comunal para explicar, informar qué se está haciendo, consultar a la comunidad y tener su participación. Aplicamos la encuesta en la asamblea y luego vamos con los comuneros a los puntos, a los hitos de sus linderos y tomamos con un GPS diferencial que es de los más sofisticados para saber exactamente dónde, cuáles son las coordenadas de esos hitos. ¿Seguimos? Y luego esta información lo traemos aquí a Lima, al laboratorio, lo ingresamos la información en una base de datos y construimos un geodatabase de polígonos de las comunidades. O sea, podemos poner todas las comunidades sobre mapas, ¿no? Usando las coordenadas de los hitos que hemos hecho en campo junto con los planos de las comunidades, la información de los planos. Seguimos. Esto es el SIGNA. Para las comunidades campesinas no tenemos un sistema de información de este tipo. El Estado tampoco tiene un sistema de este tipo. ¿Seguimos? Entonces, el primer gran reto es organizar un sistema oficial, que el Estado organice un sistema de información sobre las 10.000 comunidades rurales en el Perú, campesinas, nativas y ribereñas. El MINEM, el Ministerio de Energía y Minas, sí tiene un sistema de información sobre las 55.000 concesiones mineras, un sistema moderno con toda la información, pero no tiene un sistema de información sobre las 10.000 comunidades. Esta tarea debe estar en manos del ente rector, el ente rector de saneamiento de la propiedad agraria y catastro rural, que está en Minagre, pero hasta ahora no asume esta tarea, ninguna oficialmente no asume esta tarea. Estamos presionando para que asuma esta tarea. Seguimos. El segundo reto. Y este es un reto muy difícil, y es un reto que ya tiene más de 20 años, 25 años, la falta de voluntad política de los gobiernos para titular las comunidades y para garantizar la seguridad de tenencia de las tierras en las comunidades. Según las cifras, hay 3.303 comunidades campesinas sin títulos, 3.300. Y hay 666 comunidades nativas sin títulos. ¿Ya? Entre el 2006 y el 2014, el gobierno tituló solo 8 comunidades nativas. No ha titulado ni una comunidad campesina en ese periodo. Entonces, existe un gran problema de falta de voluntad política, obviamente para asegurar las tierras comunales. Seguimos. Un pequeño análisis. Cuando hablamos del Estado, no todo el Estado es igual, ¿no? Y aquí hemos visto, estamos viendo dos polos en este gobierno. Uno lo pongo en rojo. Ahí pongo el Ministerio de Economía y Finanzas, el Energía y Minas, Vivienda y el Ejecutivo, o sea, el mismo presidente y su esposa. ¿Qué buscan ellos? Cerrar la ventana para la titulación de más comunidades y abrir la ventana para la venta de tierras de las comunidades. Es el polo rojo. Pero hay un polo verde. Aquí está Minagri, agricultura, ambiente, MINAM, Ministerio de Cultura y nuestros amigos de la Defensoría. Aquí hay personas y hay partes de estos ministerios que buscan mantener abierta la ventana para titular más comunidades y cerrar la ventana para la venta de tierras comunales. ¿Cuál de los dos polos es el más poderoso? ¿Cuál? El rojo. Ahí está la plata, ahí está el presidente, ahí está el poder político, ¿no? Seguimos. ¿Qué hemos visto del polo rojo? Ya escuchamos la presentación de la Defensoría. Desde 2013 ya tenemos 5 paquetazos para la promoción de la inversión. No sé si han llegado estos folletos, pero es una descripción de los primeros 4 paquetazos, porque el quinto acaba de salir hace menos de un mes. Estos paquetazos, en realidad, buscan promover la inversión, que está bien, el Perú necesita inversión, pero a veces al costo de las comunidades. Y no nos parece justo eso. Entonces, hay una tarea urgente de buscar aliados. La Defensoría del Pueblo es uno, y hay muchas instituciones para incidir en el PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, en el MEF, que tiene toda la plata, y en el Congreso de la República, sobre sus intentos de legislación que debiliten a las comunidades. Hay que incidir, hay que estar ahí permanentemente. Seguimos. Ya estoy casi. Y del grupo verde, del polo verde, ¿qué hay? Bueno, en este momento hay oportunidades para la titulación de comunidades. Por ejemplo, el proyecto PTRT3 de BID, el Banco Interamericano de Desarrollo con Minagri, todavía no arranca, pero esperan arrancar ahora en enero. Y hay dinero ahí, no es todo lo que quisiéramos, para titular comunidades nativas y comunidades campesinas. Eso es como el PET, el antiguo PET. Pero hay un proyecto FIP que está entre el MINAM y el Banco Mundial y el BID, que van también en la Amazonía, van a titular comunidades, mayormente comunidades nativas. La GIZ de los alemanes ya han aprobado un proyecto para titular comunidades nativas, van a empezar en Ucayali y en San Martín. Y hoy día me llamaron para decir que en enero van a arrancar. Y hay un fondo de Noruega para la conservación de bosques, y esto se está negociando entre MINAM y el Ministerio de Cambio Climático de Noruega, también con dinero para titular comunidades nativas. Poca oportunidad para comunidades campesinas. Eso tenemos que pelear, tenemos que hacer más incidencia. Aquí es urgente buscar también aliados y coordinar, dialogar con estos proyectos y con el ente rector. Y esto lo estamos haciendo con el pacto y con otras organizaciones para que suben el número de comunidades que van a titular. El último. Entonces, para lograr la titulación, tres cosas importantes. Uno, un mensaje claro. Y eso es muy importante para las organizaciones de base y sus organizaciones nacionales. Que tengan un mensaje claro. Si cada uno va a ir con un mensaje diferente sobre sus tierras, no queremos este titular individualmente, no queremos vender nuestras tierras, no queremos titular a toda la comunidad, diferentes mensajes, no van a lograr nada. Un mensaje claro entre todos. Y eso significa un acuerdo entre las organizaciones. Yo creo que el pacto ha llegado ya a un acuerdo, una posición frente a esto. Eso es muy importante. Dos, información sistematizada, sobre todo sobre las comunidades campesinas. Eso falta, ¿no? Y estamos presionando a Minagri, estamos presionando a BID para que pongan plata para establecer un sistema oficial de información sobre comunidades campesinas. Y tres, para ustedes, para las organizaciones, para las comunidades, un plan de incidencia. Un mapeo de actores y estrategias. Este dos estrellas, rojo y verde, es una especie de mapeo. Entonces, con estas instituciones en el gobierno podemos buscar diálogo y alianza. Pero con estos en el rojo, tenemos que hacer un plan de incidencia y darles duro para que no sigan con las leyes que están sacando. De repente una propuesta para una mesa de trabajo nacional sobre la seguridad territorial de las comunidades en el Perú. Y una propuesta de mesas por región, porque no es el Minagri que titula, es el gobierno regional en cada región. El Minagri es ente rector y establece lineamientos y procedimientos, pero es el gobierno local, regional, que titula. Entonces sería bueno también mesas de trabajo en cada región con las organizaciones, las comunidades en esa mesa. Con eso creo que termino con mis 15 minutos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano Richard, por el tiempo valioso que ha utilizado, pero también por los mensajes que nos han compartido. Y yo quisiera resaltar, por ejemplo, que desde la Amazonía la situación es distinta al Ande, y como nos ha mostrado que solo el 27% de las comunidades nativas cuenta con georreferenciación. Y eso es una preocupación también alarmante, ya sumados a lo que hemos manifestado en la primera exposición. Pero a esto también se suma de que no hay voluntad pública o política del Estado. No contamos con esa voluntad política. De lo contrario, podrían incluso reconocer, por ejemplo, el trabajo valioso que ha compartido el hermano Richard, que cuentan con todo documentado sobre las comunidades nativas en muchas regiones. Sin embargo, esa no es oficial. Las organizaciones del Pacto de Unidad, cuando nos hemos reunido con los hermanos, sinceramente es muy valioso, porque incluso se tiene copias de los títulos que se han dado en los años 50, 55, 60, pero eso, por ejemplo, toda la información que tiene IBC en sus archivos, no la tiene el Estado. Quisiéramos que eso se convierta en algo oficial. Es una tarea que también estamos empezando a ver desde el Pacto de Unidad. Finalmente, reflexionar sobre estos dos frentes que nos han puesto, el semáforo rojo y el semáforo verde, o el polo verde o el polo rojo, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde tenemos que también, entre los aliados, hacer un tema de cohesión. Cohesionarnos y cómo mejoramos nuestras estrategias. Y una reflexión final es de que a veces anteriormente, por ejemplo, las organizaciones indígenas, cada uno teníamos una agenda. Creo que al articular como Pacto de Unidad es una suma de esfuerzos que hemos hecho. Ahora Nos estamos acercando con las ONGs realmente que tienen mucha experiencia en este trabajo y que no hay necesidad de decir por dónde empezamos, sino cómo nos sumamos a aquellos procesos que ya están en camino, que ya se cuentan con documentación y cómo más bien empezamos con un plan de incidencia mucho más sólido. Hacia ello vamos y realmente agradecer a Richard por los valiosos comentarios y los retos que nos lanzan. Se necesita urgentemente de que podamos contar con lineamientos de políticos para las políticas para la seguridad jurídica y que se constituya una mesa nacional de trabajo con actores que estamos en este proceso, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional. Con estas reflexiones, inmediatamente doy pase a nuestro amigo y aliado igual, Laureano, que también representa CEPES y una institución también muy valiosa, pero que tiene más experiencia en comunidades campesinas. Entonces, para poder también reflexionar y tener una mirada desde las comunidades campesinas que estamos más en las zonas andinas. Igual tiene 15 minutos para poder compartir y un voto de aplauso para recibir al hermano Laureano. Sí. Muy buenas tardes. Afortunadamente, tanto Richard como Daniel han expresado ya a ustedes una serie de ideas. Yo tengo la ventaja entonces de insistir en algunas cosas y de ir rápido en algunos de los temas mencionados. Me pidieron una presentación sobre precisamente la seguridad jurídica de los pueblos andinos. Sí, gracias. Y yo quiero detenerme aquí unos segundos porque le puse por título a esta presentación la situación jurídica de los territorios de comunidades campesinas. Y creo que no es inútil el cambio, creo que podemos conversar un poco sobre los términos. Hay veces los términos nos permiten avanzar y otras veces nos plantean algunas trampas. Voy a ir sobre eso. Por favor, Richard, la primera transparencia. Bien. Un muy rápido recorrido para empezar por este tema, y ya lo dijo Richard Smith hace un rato. Hasta el año 69, hasta el 24 de junio del año 69, en que se promulgó la Ley de Reforma Agraria, en el Perú solo hablábamos de comunidades indígenas. Entonces, no había antes de eso comunidades campesinas, comunidades nativas, habían solamente pueblos indígenas. Con la Ley de Reforma Agraria empezamos a hablar de comunidades campesinas y de comunidades nativas. En la mentalidad de los militares, comunidades campesinas estaban en la sierra y en la costa, y en la selva estaban las comunidades nativas. Bueno, ese fue el plan, y entonces, aunque hay mucha discusión sobre el carácter de ese gobierno, lo que no podemos negar es que en parte este cambio de nombres se hizo sobre la base de una idea de modernizar el país. Y aquellos que tienen años en las comunidades campesinas recordarán que en las normas sobre comunidades se las obligó a tener los mismos órganos de dirección que las cooperativas: consejo de administración, consejo de vigilancia. Es decir, había un modelo de modernización, no era claramente una apuesta por las comunidades campesinas. Y así, a lo largo de los años, lo que se ha enfatizado cuando se habla de comunidades campesinas y comunidades nativas es la pobreza de ellos, el atraso de las comunidades, que viven mal y por lo tanto, y este es un discurso que escuchamos cada vez más, hay que darles las posibilidades de desarrollo y que vivan mejor, que vivan como en las ciudades. Y se olvida, se deja de lado intencionalmente mirar todo el aporte que tienen las comunidades campesinas y las comunidades nativas en la historia del país, en nuestra identidad nacional, pero también en la alimentación, en la conservación de la biodiversidad de la que tanto nos enorgullecemos ahora los peruanos, pero también se olvida el aporte de las comunidades en la construcción y el mantenimiento de escuelas, de colegios, de postas médicas, de carreteras. Eso no cuenta. Para eso, para quienes están a cargo de la conducción del país, eso parece no tener ninguna importancia. Pero nosotros sí lo reconocemos. Y si esto fuera poco, hay además un dato, ya Richard Smith lo presentó en ese mapa del departamento de Lima, las cifras oficiales, que son dispares, efectivamente, son distintas. El último censo agropecuario del año 2012 nos dice que las comunidades campesinas, solamente las comunidades campesinas, tenían más de 16 millones de hectáreas, es decir, el 42% del total de la superficie agropecuaria, es decir, de todas las tierras que se usan con fines agrícolas, pecuarios o forestales. Elemento más que suficiente como para decir, el gobierno, los gobiernos deberían darle atención a las comunidades campesinas y por supuesto a las comunidades nativas. Por favor, Richard, la siguiente. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones más bien históricas, porque esto que ha sido presentado en las dos intervenciones anteriores parecería ser que es una cosa nueva y no lo es. Aquí la historia nos explica algunas cosas y podemos señalar dos movimientos, uno de avance y otro de retroceso. ¿Qué ubicamos en el avance? En que efectivamente, como se recordó, en 1920 la Constitución de ese año reconoció la existencia de las comunidades indígenas y empezó un tratamiento de protección de sus tierras. ¿Por qué de protección? Porque sobre todo los hacendados habían despojado a las comunidades de sus tierras. Años después, caído el dictador de su momento, tuvimos una nueva constitución y la Constitución de 1933 reconoció otra vez a las comunidades de indígenas y amplió la protección de sus tierras a que no pudieran ser enajenadas, no pudieran ser perdidas por el mecanismo de prescripción y no pudieran ser objeto de embargo. Seguimos la línea histórica y tenemos el año 87, en el primer gobierno del señor García, una ley especial para comunidades campesinas, la Ley General de Comunidades Campesinas. Y junto con esa ley, la ley de deslinde y titulación del territorio de las comunidades campesinas. Seguimos avanzando en el reconocimiento y tenemos algunas normas menores que apuntan a conseguir este reconocimiento y titulación de las tierras comunales. Pero hay un avance y hay un retroceso. Por favor, la siguiente, Richard. En el retroceso, sin duda alguna, hay que ubicar aquí en primer lugar la Constitución de 1993. En la Constitución de 1993, las tierras de las comunidades ya no son inalienables. Las tierras comunales ya no son inembargables. Eso sí, dice la Constitución, son imprescriptibles. Pero dice, con una excepción, el abandono de tierras. Y ahí mezclan papas con yucas, ni siquiera voy a decir papas con camote, porque son cosas muy distintas. Y ese es el primer gran retroceso. El segundo lo tenemos en 1995, cuando se aprueba la ley 26.505, que conocemos todos como Ley de Tierras. Allí hay concretamente dos artículos que buscan impulsar la titulación individual de la tierra al señalar la forma como las comunidades pueden disponer de sus tierras y sobre todo cómo pueden asignar la tierra en propiedad a cada uno de los comuneros. Y la historia ha seguido, porque después con el presidente Toledo, Alejandro Toledo, tuvimos varias leyes que parecerían referirse a otras cosas, pero terminan hablando de comunidades para extender las formas de declaración de abandono. Sí, esa excepción que la Constitución decía a la imprescriptibilidad de las tierras comunales se aplica a las comunidades campesinas. Luego de Toledo tuvimos a García, y García escribió su famoso artículo sobre el síndrome del perro del hortelano, y ya sabemos qué dice. Los comuneros son propietarios aparentes. En cambio, si venden sus tierras en grandes extensiones, se beneficiarían tal vez con la tecnología que introduzca el gran empresario. Y con este gobierno, ¿qué tenemos? Tenemos paquetazos, ¿no? Paquetazos que han llamado paquetazos ambientales, pero ya tanto Richard Smith como Daniel Sánchez nos han mostrado que dentro de esas normas hay varias que terminan afectando a los pequeños agricultores y a los comuneros de las comunidades campesinas y nativas. Por favor, la siguiente. Entonces, habíamos avanzado durante cerca de 70 años y ahora hemos retrocedido. Pero hay que preguntarnos, ¿por qué el cambio? ¿Por qué este retroceso? ¿Por qué este cambio de marcha? ¿No es que la historia avanza y avanzamos en reconocimiento de derechos? ¿Por qué entonces a las comunidades se les recorta sus derechos? Bueno, recordemos que desde 1990 tenemos la misma política económica. Acuérdense de la campaña electoral del señor Toledo en 1990, antes del fraude. ¿Qué le decía? Mirando al Palacio de Gobierno, le decía a Fujimori: señor Fujimori, no se preocupe, ya usted la hizo bien. Ahora nosotros vamos a seguir, vamos a construir el segundo piso. Le robaron las elecciones, vinieron las protestas, finalmente Fujimori se fue, renunció desde Japón, un nuevo gobierno, y Toledo, ¿qué hizo? En lo económico, mantuvo la misma política económica. Vino después García, que ofreció borrar, si es que Toledo firmaba el TLC con Estados Unidos, mi primer acto será borrar la firma de Toledo. Llegó a la presidencia y ¿qué nos dijo? Hay que respetar los compromisos internacionales. El Perú no puede darse el lujo de retroceder. Y aplicó las ideas que después escribió en el síndrome del perro del hortelano. Y ahora, con este gobierno que tenemos, la misma política, y si no, ¿por qué su primer ministro de Economía fue el viceministro de Economía de Alan García? Se reúne hoy día el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, nos dicen, para el próximo año la situación en el mundo está negra, pero Perú tiene una muy sólida economía, fruto de una política económica muy seria. Es decir, la misma política del 90 hasta ahora que se viene aplicando. Y parte de estos son los paquetazos de los que nos hablaron. Por favor, la siguiente. Y entonces, ya no me voy a referir a los paquetazos, ya lo han hecho en detalle tanto Richard Smith como Daniel Sánchez. ¿Qué se nos dice? ¿Por qué estas normas? Los empresarios lograron que el gobierno acepte su discurso. La tramitología. Hay muchos trámites. Los trámites impiden que nosotros, los empresarios, podamos invertir. Y el Perú necesita inversión. Necesita crecer. Entonces, que eliminen esos trámites. Y esas normas que vienen desde el año 2013, el 14, como ya se dijo, y siguen todavía en estos días, ¿qué han buscado eliminar? Efectivamente, limitaciones, controles ambientales. ¿Qué significa? ¿Que los otros gobiernos estaban locos que durante 20 años las mantuvieron? No. Solamente que la presión de los empresarios es más fuerte. Y no solamente eso, como ya fue dicho, dentro de esas leyes, normas, decretos, van saliendo una serie de mecanismos para facilitar que las grandes inversiones, las empresas, puedan obtener distintos derechos: propiedad, derechos de vía, concesiones, servidumbres y otros mecanismos más. ¿Y por qué nos preocupamos? Me decía un señor, si estas normas van a permitir titular a los pequeños. No, señor, son normas para darle esos derechos a las grandes empresas y a los grandes proyectos. Y por eso es que se reclamaba y se pedía su cambio. Entonces, hay ahí una serie de cambios que hay que hacer porque estas normas tienen en la mira algunos derechos que se han ganado en estos años, como por ejemplo la consulta previa. ¿Y por qué? Porque si hay reconocimiento de pueblos indígenas, hay que aplicar el convenio 169, hay que hacer consulta. Mejor no los reconocemos como pueblos y entonces no consultamos. Y si tienen título, también es un problema, tenemos que negociar. En cambio, si no tienen título, Entonces podemos decir, ustedes no tienen título. Estado, dame a mí el derecho que corresponda, que aquí no hay dueño. Por favor, la siguiente. Quiero terminar recordando algunos compromisos del Estado. ¿Y por qué? Porque no se trata simplemente de reclamar o de protestar. Y ya saben ustedes que al que protesta, le inmediatamente nos ponen mote. Ah, está contra la inversión, es antiminero. No, aquí lo que estamos reclamando es que el gobierno, más concretamente el Estado peruano, cumpla los compromisos a los que él mismo asumió. Compromisos derivados, por ejemplo, de la ley de deslinde y titulación del territorio de las comunidades campesinas, que en sus primeros artículos declara de interés, de necesidad nacional, perdón, e interés social, el deslinde y titulación de las comunidades campesinas, que aprobó un convenio 169 de la OIT, y se nos ha recordado que efectivamente una de esas obligaciones es el reconocimiento de los derechos de propiedad y de posesión de los pueblos indígenas. Además, el gobierno suscribió, aprobó un documento que se llama Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tierra, los Bosques y la Pesca. Y ahí hay compromisos también para el reconocimiento de los derechos de propiedad y de posesión de pueblos indígenas y comunidades. Y además, como fue dicho, el gobierno ha firmado un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo para llevar adelante un proyecto de titulación de tierras. Y allí hay metas para titular a comunidades campesinas y comunidades nativas. Por favor, la siguiente. Richard, bien, solo rápido, ya lo dijo Richard Smith, no hay ningún organismo encargado de comunidades campesinas y nativas, de orientarlas, de asesorarlas, no hay. Y tampoco hay ningún organismo que tenga cifras claras sobre comunidades campesinas y nativas. Datos de COFOPRI. Por supuesto, podemos tomar datos del censo, datos de otro ministerio. COFOPRI nos dijo al año 2010 que habían 6.069 comunidades campesinas reconocidas y tituladas 5.110. Solamente faltaban por titular entonces 959. Por favor, Richard, la siguiente. Solamente hablando de las comunidades tituladas, de esas 5.110 tenían sus títulos georreferenciados, es decir, cumpliendo los requisitos actuales que la técnica exige, tenían 1.970 comunidades sus títulos georreferenciados y 3.140 no los tenían georreferenciados. Sumen entonces a 3.140 las casi 1.000 comunidades que no tienen título. Y entonces la tarea para el Estado es sumamente grande. Por favor, la siguiente, y creo que ya es la última. Estamos hablando en este panel, en esta tarde, sobre seguridad jurídica de los territorios de los pueblos amazónicos y andinos. Yo prefiero hablar de comunidades campesinas, porque si hablamos de comunidades andinas, y esto no fue casual, es porque algunos funcionarios quieren desconocer que hay comunidades campesinas en la costa. Entonces yo por eso prefiero hablar de comunidades campesinas. Bueno, ¿qué es la seguridad jurídica? En una definición sencilla puede entenderse como la confianza de los ciudadanos, en este caso de los pobladores peruanos, en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. Seguridad jurídica de los territorios se traduce ahora en tener un título, pero un título claro, un título sin problemas de límites, sin problemas de discrepancia entre la extensión real y lo que dice el documento. ¿Y para qué serviría la seguridad jurídica? ¿Qué ganaríamos con la seguridad jurídica? Varias cosas. Primero, darle tranquilidad, la tranquilidad que tendrían las comunidades de saber que su propiedad, sus tierras, sus territorios están garantizados y que nadie se va a meter. las posibilidades, si es que la comunidad así lo quiere, de negociar. Si viene una empresa minera, si viene el Estado a hacer una carretera, decirle un momentito, nosotros somos dueños y tenemos un derecho garantizado por el Estado. Entonces podemos negociar. Te puedo ceder parte de mi territorio definitivamente o por un tiempo, ¿a cambio de qué? Y eso solo se puede hacer cuando se tiene la propiedad saneada, cuando se tiene esa seguridad. Por supuesto, a participar del desarrollo, porque ustedes también como comuneros tienen derecho al desarrollo. Y por último, algo que muchos no entienden, empresarios y gobernantes, porque tener claramente delimitados los derechos de propiedad de las comunidades significaría una garantía de paz social y no los conflictos que estamos viendo, que no son causados precisamente por las comunidades, sino por la agresión a sus derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano Laureano, con la puntualidad en el tiempo y también las reflexiones. Y nos van diciendo que el tiempo se nos va acabando. Entonces, solamente reflexionar de que también la realidad desde las comunidades campesinas que están en el Ande y en la costa también es una realidad que nos ha mostrado. Y sobre todo cuando el hermano Laureano hace mucho el hincapié de que no somos nosotros los que nos hemos cambiado de nombre, sino es el Estado que nos ha ido cambiando de nombre, de comunidades campesinas, comunidades indígenas, nuevamente comunidades campesinas, ahora pueblos indígenas, y una muestra también de que no hay un tema de fortalecer el tema de la institucionalidad de los pueblos, ni la institucionalidad, y mucho menos la seguridad jurídica de nuestras tierras. Y por el otro lado, el gran desafío que nos lanza, que el tema de garantizar la seguridad jurídica sería el inicio de ejercicio de otros derechos, como es el tema de la confianza o la seguridad de comunidades y también de seguir garantizando lo que es la seguridad y soberanía alimentaria de todos los peruanos y de todos los ciudadanos que día a día nos alimentamos, muchas veces de lo que producimos en estas tierras de los pueblos indígenas, tanto andinas y amazónicas, dentro de las comunidades nativas y las comunidades campesinas. Seguidamente damos paso a nuestro amigo también y aliado al representante de DAR, Diego Saavedra, que más bien nos va a dar un contexto. Hemos visto el contexto nacional, una mirada desde la Amazonía, una mirada desde el Ande, y ahora nos iremos al marco. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica y las políticas del Banco Mundial, que estos días justamente se está reuniendo en el Museo de la Nación, discutiendo también sobre sus políticas y el milagro peruano? Y justamente ahora lo que estamos mostrando es de que no hay un milagro peruano, sino más bien estamos peor, cada día empeorando sobre la inseguridad de nuestras tierras. Entonces, con estas palabras doy pase inmediatamente a Diego, que tiene también 15 minutos. Muy buenas tardes con todas, con todos. Yo quería, antes de comenzar la presentación, recordar o quizás subrayar, señalar que este momento en particular, las organizaciones indígenas, campesinas, parte algunas del Pacto de Unidad, otras regionales y locales, se encuentran en un momento histórico muy particular y que enfrentan desafíos sustanciales para la defensa de sus territorios, ¿no? Y este escenario está justamente caracterizado, condicionado por la expansión del extractivismo, de alguna forma, y también de los intereses de rentabilidad de los sectores privados. Entonces, es un momento en el cual hay que sentarse a reflexionar, que exige una reflexión estratégica y que exige también la construcción de propuestas concretas que sean justamente elaboradas desde las propias organizaciones. Siguiente, por favor. Entonces, en primer lugar, quisiera presentar reforzar un poquito lo que está pasando a nivel internacional y también nacional en relación al desarrollo de actividades extractivas, ¿no? Primero, tenemos que señalar y también generar opinión para confrontar ciertos mensajes. Por ejemplo, el hecho de que la crisis, ¿no?, de las inversiones extractivas no es un fenómeno nacional, No es algo que solamente esté pasando en el Perú, no es solo un hecho que afecte a nuestro país, sino es un hecho global. Además de eso, existen justamente por esta caída de la inversión una presión sobre las dinámicas nacionales para poder flexibilizar las normas. Y eso sobre todo en países como los nuestros, en los que la dependencia de la renta, de lo que ustedes conocen como canon o regalías, sobre la explotación de minerales e hidrocarburos es vital, ¿no? Mucho se ha hablado sobre las cantidades increíbles de canon y regalías que se han destinado, se han entregado a gobiernos locales, regionales, al propio gobierno nacional. Pero los cambios o las transformaciones en la calidad de vida para mejor no se han visto en concreto, ¿no? Siguiente. Sí. ¿No? Vamos a pasar esto rápidamente. Por ejemplo, este es un cuadro que nos muestra cómo la inversión en minería ha caído, ¿no? Los últimos años, a nivel global, las inversiones en minería desde el año 2011-2012 han tendido a la baja. Siguiente. Este es un cuadrito que resume, por ejemplo, el top número 10 de los países que más invierten o en los cuales más se refleja la inversión minera. Y podemos darnos cuenta, en la columna de la derecha, en color rojo, de que el Perú no es el único país que ha sufrido el retroceso de la inversión en minería. Países como Canadá han visto el retroceso en un 57%, Australia un 51%, Estados Unidos un 56%. Entonces, estos indicadores otra vez confirman de que la crisis, ¿no?, el retroceso de la inversión en actividades extractivas no es un hecho solamente nacional, sino internacional. Siguiente, por favor. Para pasar ya a nuestro país, por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos, ¿no?, el gas y el petróleo, también han visto un retroceso en los últimos años, ¿no? Una caída, sobre todo en este caso, se pueden ver el retroceso en los contratos en exploración y explotación. Siguiente. Uno de los datos que más se está difundiendo en los últimos meses es, por ejemplo, la caída en las actividades de exploración. Aquí también podemos ver que desde el año 2010-2011 ha venido en caída y en picada las actividades tanto de explotación propiamente dicha como de exploración. ¿Y cuál es la respuesta en este escenario? Y aquí hay que pasar a pensar qué tenemos que hacer como organizaciones, qué trabajo tenemos que seguir reforzando y cuál es el deber que tenemos en este escenario. Y es que una de las agendas es, bueno, se está acabando, ya no encontramos tanto. ¿Qué hacemos? Buscamos más, promovemos exploración, promovemos licitaciones, concesiones. Y esa es una de las agendas que el sector privado está enarbolando como primera en su agenda de cara, por ejemplo, al proceso electoral que se nos viene, ¿no? Recordemos que a partir del próximo año ya empezamos en la carrera de elecciones a presidente. Siguiente. Entonces, este escenario, ¿cómo se puede reflejar en nuestro país, ¿no? ¿Cómo todo este retroceso en la inversión, qué quiere decir o qué significa para el Perú? Este es un mapa de Perú Petro en donde se pueden ver los lotes de hidrocarburos, tanto en la selva como en la costa, y nos dice que el 64% de la energía que consumimos como país viene de los hidrocarburos, del petróleo y el gas. Entonces, ¿hay una dependencia o no hay una dependencia? ¿Es importante o no es importante los hidrocarburos? Es importante, ¿no es cierto? Siguiente. ¿Cuán importante es, por ejemplo, los hidrocarburos según el Estado? La generación de electricidad, todo esto que estamos viendo aquí prendido, en el país, casi el 47%, 46% de la energía eléctrica se produce a partir del gas de Camisea, del gas que viene desde la Amazonía del Cusco. Si un día, como pasó hace algún mes atrás más o menos, el ducto que trae el gas sufre un daño, el país tuvo que empezar a quemar carbón para poder volver a prender estos focos o volver a cargar nuestros celulares o volver a cargar nuestras computadoras. Entonces, no, el Sistema Nacional de Generación no estuvo preparado para esa falla, por ejemplo, y tuvimos que recurrir a un producto que es contaminante, como el carbón, que muchos años atrás utilizaba y que con este cambio de matriz energética se dejó de usar. Otro de los datos que nos muestra el propio Ministerio de Energía y Minas es que del 100% de gas que sacamos, el 60% va dirigido el 60% a generación eléctrica, el 26% a la industria y el 12% al GNB, ¿no? Entonces, ¿qué nos dijo o qué propuso, recordando los mensajes del compañero Laureano sobre lo que nos dicen los gobernantes cuando llegan, ¿no? O cuando están en campaña ofreciendo? Diversificación productiva, cambio de matriz energética. ¿Qué significa? Promocionar otras áreas de la economía nacional. ¿Qué significa cambio de matriz energética? Poder encontrar otras fuentes de generación, renovables, menos contaminantes. ¿Qué nos demuestran los datos del Ministerio de Energía y Minas? Que estamos otra vez volviéndonos dependientes de un recurso, en este caso el gas, de manera directa en la generación de electricidad, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cuán más dependientes somos de los recursos naturales de la exportación? Como mencionaba al inicio del canon, ¿no? Una noticia que salió fue transferencias por canon y regalías caen más de lo previsto. Uy, alerta nacional, ¿no es cierto? Pucha, ¿qué vamos a hacer? Nos estamos quedando sin plata, sin dinero en los gobiernos regionales. Hemos tenido que parar obras, hemos tenido que parar pagos incluso a los funcionarios porque el canon ya no está llegando y se está reduciendo. Sin embargo, una noticia que puede ir en contrapeso es que una de las regiones que más canon recibe justamente a partir de los hidrocarburos es Cusco, ¿no? Ustedes han escuchado obviamente el gas de Camisea, ¿no? Amazonía cusqueña, uno de los recursos más importantes del país. En esa zona, el 78% de niños menores de 11 años sufre de nutrición crónica, ¿no? En el lugar que produce tanto canon, que produce tantas regalías al país, la situación de desnutrición infantil es alarmante, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, si ese es el escenario, si esa es la situación, países como los nuestros, que dependemos de los recursos naturales y su exportación, estos precios de los recursos naturales se caen, entonces la industria se retrocede. ¿Cómo eso influye, por ejemplo, en políticas como las que van a construir o están decidiendo en este momento los gobernadores del Banco Mundial? Que, ojo, no son los únicos que se encuentran en un año de revisión de sus políticas. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que también es un agente multilateral muy importante para el país, se encuentra en la revisión de sus estándares socioambientales, de sus salvaguardas socioambientales. Así como el BID, el Banco Mundial, a propósito de la reunión estas semanas en Lima, se encuentra revisando una propuesta de salvaguardas socioambientales. ¿Qué significan las salvaguardas socioambientales? Son las condiciones que te pone el banco para darte el dinero. O sea, si tú eres un actor privado o un país y necesitas financiamiento para un proyecto, vas al banco y el banco te dice, esta es mi lista de condiciones, en el caso socioambiental. Ahora, ¿qué tiene que ver o cómo esto influiría, siguiente por favor, en la situación de las comunidades nativas o en la situación de las comunidades indígenas, ¿no? En primer lugar, lo que está diciendo el banco es que está entregando de manera excesiva la responsabilidad a los prestatarios en su propuesta de salvaguardas. ¿Qué dice? Bueno, usted, señor tal, país tal, que accede a este préstamo, se va a encargar de hacer la supervisión de si cumple o no cumple las salvaguardas que yo les he compartido. Es decir, te doy a ti las normas y tú mismo te evalúas si estás bien o estás mal, ¿no? Siguiente, por favor. Además de que se hace una lista inmensa de condiciones, a pesar de eso, a pesar de que se ha hecho dos procesos ya de consulta, información o etapas informativas sobre las salvaguardas, el banco no ha comentado o no ha explicitado cuánto dinero va a entregar o cuánto dinero está destinado para que eso se implemente. Es decir, yo pongo mi decálogo, pongo mis normas y también tengo que elaborar un plan para ver cómo se cumplen o no, ¿no? ¿Cómo evalúo si se están cumpliendo o no por los prestatarios? ¿Cómo también sanciono o fiscalizo a quienes no están cumpliendo? Bueno, en este caso, el presupuesto aún no es claro. Siguiente. Además, y esto ha sido una de las discusiones centrales en la revisión de las salvaguardas socioambientales del banco, el uso excesivo del lenguaje discrecional. ¿Qué significa eso? Bueno, usted puede, en su momento, si quiere, usar mis normas, y si no, puede usar las normas del país en el que se encuentra, ¿no? iba a ser un comentario de Groucho Marx, ¿no? Si acá están mis principios, si no te gustan mis principios, pues puedes usar otros principios, ¿no? Acá tengo otros. Entonces el banco de alguna forma te está diciendo, puedes ceñirte a todo este decálogo, esta lista de normas que yo te estoy planteando, te estoy exigiendo, pero en situaciones excepcionales tú puedes solicitar solamente remitirte a la política del país en el que te encuentras. Y ahora vamos a ver cómo eso tiene que ver con la situación de los pueblos indígenas. Siguiente. Y en materia de pueblos indígenas, ellos le llaman los estándares socioambientales número 7, es el capítulo número 7 de un gran libro de más de 14 estándares socioambientales. En primer lugar, como el mismo banco te dice, ¿no? Oye, por si acaso, si quieres cumples estas y si no, puedes cumplir la de tu país, te propone una fórmula, te dice, puedes usar la exclusión voluntaria, ¿no? Puedes solicitar al banco no ceñirte a sus normas, sino a las del país. Además de esto, se solicita que en diferentes etapas del proyecto, el banco pide que se hagan planes de trabajo conjunto con las organizaciones, ¿no? Por decir, el banco invirtió mucho en su momento en el desarrollo de actividades extractivas, ¿no? Ustedes han escuchado del IFC. El IFC es el brazo comercial del Banco Mundial. Es una agencia ligada al banco que se encarga de financiar proyectos extractivos, que son para ellos estratégicos, ¿no? Para el desarrollo, para supuestamente mejorar la calidad de vida de las poblaciones. En este caso, el IFC cuando da dinero le pide a las empresas o a los estados que por favor hagan planes participativamente con las comunidades, que las incluyan en la elaboración, por ejemplo, de estrategias de mitigación, prevención, en estrategias y planes de desarrollo local. Bueno, en este caso, se permite que hayan componentes de este tipo, planes, ¿no? En algunos casos se exigen, pero en otros casos el mismo banco te dice no, en esta etapa podrías avanzar sin ningún plan, no te preocupes, lo dejo a discreción del prestatario. Entonces el lenguaje súper vago en algunos momentos, poco afirmativo y no de exigencia, deja muchos vacíos para la implementación de sus salvaguardas y deja en una situación también de peligro a la situación de las comunidades nativas, ¿no? Y en el caso específico de territorios y comunidades indígenas, el banco sí exige, y eso hay que saludar, una serie de condiciones para que el prestatario pueda comprobar de que existe una comunidad indígena, existe un pueblo indígena asentado en ese lugar. E incluso le dice que tiene que documentarlo exhaustivamente. Sin embargo, otra vez remitiéndonos a la primera, de que puede o no puede cumplir sus salvaguardas, a la luz, por ejemplo, del decreto 1192 que mencionaron anteriormente, que es un decreto que está facilitando expropiaciones, ¿no? Que la elaboración o la enunciación del propio decreto deja la puerta abierta para una situación expresa de expropiación de comunidades indígenas, de comunidades campesinas, va en detrimento, ¿no? O sea, si bien el banco te exige información exhaustiva, también te dice puedes cumplir la norma del país, y en la norma del país se están sacando decretos como el 1192. Para terminar, al final, siguiente. Más adelante. Siguiente. Este escenario de flexibilización, ¿no? Como no tengo plata, necesito promover la inversión. ¿Qué está produciendo? Por ejemplo, lo vimos en Las Bambas hace unos días, un conflicto social, ¿a partir de qué? Cambio del estudio de impacto ambiental sin consultarle, sin informar a la población. ¿En dónde se encuentra eso? A partir del Decreto Supremo 054-2013 y también en el Reglamento de Hidrocarburos, el Estado reconoce a los informes técnicos sustentatorios como instrumentos de gestión ambiental para poder cambiar un EIA sin que le pregunten a ustedes, sin que le pregunten a las comunidades, sin que le pregunten a la población. Eso sucedió en Las Bambas y también está sucediendo en el gasoducto sur peruano, uno de los proyectos emblemáticos del país. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacer para terminar? Primero está la labor y el desafío y la tarea que tienen las organizaciones indígenas, nativas, los pueblos organizados de nuestro país, ¿no? El ejercicio de un derecho, además de ser un deber del Estado de garantizar que se dé, también es un proceso de disputa. Y, no de y con disputa no me estoy refiriendo a un ejercicio de la violencia, por si acaso. Me refiero a la disputa de propuestas. Las organizaciones tienen que proponer, tienen que elaborar, tienen que presentar propuestas de planificación de las que ya existen. Tenemos que hacer incidencia para que se cumplan, tenemos que empezar a debatir y generar espacios más amplios de discusión. Y finalmente, tenemos que exigir que las instituciones financieras internacionales como Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, se hagan responsables de cómo se usa su dinero, que se comprometan con la fiscalización. ¿Qué pasó también en la Amazonía cusqueña? El Banco Interamericano de Desarrollo dijo, no, pero si el prestatario ya me pagó la deuda. O sea, tenemos que garantizar y exigir que estas instituciones cumplan una labor de fiscalización más allá de la cancelación de la deuda. Y, finalmente, exigir que las salvaguardas sean, por ejemplo, las condiciones de préstamo, sean condiciones que realmente aporten al desarrollo local, que se condigan con lo que están viviendo las poblaciones locales. No se puede promover, por un lado, consulta previa, por ejemplo, como hace el banco, pero a la vez decir de que pueden avanzar con otras etapas del proyecto sin necesidad de la consulta previa. Es un doble discurso y la poca claridad de esas afirmaciones deja un vacío muy grande para el incumplimiento de normas en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Gracias. Muchas gracias, Diego, por la información que nos acercan y también sobre los desafíos, ¿no? O sea, si bien el banco está revisando sus políticas, sus salvaguardas, tendríamos que exigir más allá. Si bien sabemos que el banco da préstamo muchas veces a las empresas mineras, extractivas, que están presentes en nuestros territorios indígenas, entonces tenemos que exigir que también ellos cumplan las diversas directrices que tienen, las políticas que tienen, las salvaguardas ambientales que cuentan para medioambientales y de derecho, de consulta previa y otros temas que tienen su compromiso. Entonces, como muy bien nos han plasmado todos los expositores, hay muchos retos, compromisos y trabajos que debemos de hacer desde las organizaciones indígenas, desde las instituciones que tenemos compromisos con el tema. El tiempo nos va ganando, hermanos y hermanas, entonces voy a dar el tiempo, nos hubiera encantado reflexionar y comentar con todos dos preguntas o comentarios de parte de los presentes, y aquí tenemos una y dos. Disculpen de que con ello para poder ir cerrando nuestro conversatorio. Tres minutos como máximo, por favor. Se identifica de dónde viene y... Hola, sí. Bien, muy buenas tardes. Soy Wilber Tamayo Bernales. Vengo del departamento de Apurímac. Simplemente yo quería hacer un comentario de reflexión sobre este tema crucial, importante. Hermano, que sea, un poquito más lejos porque no que sea expuesto. Se ha dicho muy claramente a través de los expositores y somos conscientes de que este es un tema político. Es un asunto de voluntad política. Históricamente maltratado los pueblos indígenas, los pueblos andinos, los pueblos, etcétera, a través de los diferentes gobiernos de turno. Porque simple y llanamente, en mayúscula, no hay voluntad política, tampoco hay voluntad clara para reivindicar a los pueblos andinos, a los pueblos indígenas, en ninguna parte de América Latina, salvo acciones concretas que se ha tomado en algunos lugares, ejemplo claro, el de Bolivia. Compañeros, esto va más allá, mucho más allá de una simple voluntad política. Es una cuestión de propuesta política para tomar al toro por las astas. ¿Quién, pues, va a asumir la propuesta de dar políticamente una decisión de reivindicar los derechos de los pueblos? Un gobierno del pueblo. Simple y llanamente, alguien que sufre ese problema. Simple y llanamente, alguien que esté de acuerdo con reivindicar esos derechos mancillados históricamente. Entonces yo creo que, muy bien los datos, creo que hay que reconocerlos, hay que felicitarlos, pero no podemos seguirnos alimentando sabiendo de que para este mal hay una cura. Es como querer seguir alimentándonos de un cadáver. No podemos seguir siendo carroñeros. No hay que continuar en esa política. Yo quisiera, sueño, que en algún día, señor Smith, trabajemos propuesta política alternativa frente a esta propuesta de invasión, de negación de derechos contra nuestro pueblo. Bien, gracias, gracias. Mi nombre es Aquiles Paucal Cortés, natural de la comunidad campesina de Estaleja Santana, provincia de Castrovirreyna, Huancavelica. La pregunta es puntual. Si bien es cierto, hay la preocupación por aquellas comunidades nativas, aquellas comunidades indígenas o campesinas, como quiera llamarse, que todavía no están tituladas, pero que también, ¿qué va a suceder con aquellas comunidades antes de la reforma agraria, cuya denominación lo llamaban comunidades indígenas, y que en este proceso, inclusive con la participación del PET, estas comunidades han tomado la titulación o la nomenclatura de comunidades campesinas? Entonces, ¿con cuál de ellas o cuál de ellas se validaría para el caso, por ejemplo, para el tema de la consulta previa, para el tema de la licencia social? ¿Participamos como comunidades campesinas o participamos como comunidades indígenas, toda vez de que también cuentan con los dos registros? Muchas gracias. Buenas noches. Como dicen, papelito manda. Esto, aquí está mi, que me la están pasando de taquito ya, más de 40 años, creo que 50 años, mis abuelos luchando por la la titulación. Y ya lo tengo de taquito, porque yo soy nieta, son tres generaciones ya, es el colmo ya, da ganas de llorar o, no sé, suicidarse, creo, o amarrarse en el Congreso, no sé dónde. Hasta ahora ya lo tengo yo, más de tres generaciones. Y mi pregunta es esta, ay Dios mío, acá, ¿dónde, cuál es la instancia o la institución o grupo donde podemos hacer nuestras propuestas a estas normatividades difusas que dijo el señor de la Defensoría del Pueblo? Y la otra pregunta sería, ¿cómo nos podemos incorporar como comunidad? Ya no me queda otra, ya tan, o sea, es decir, tenemos todos los documentos y nos dicen que vamos a elevar a la notaría, pero todas las generaciones nos han dicho que lo van a elevar a la notaría. Entonces, la verdad es que yo ya no sé qué hacer. Disculpen, yo necesito ayuda. Es más, la comunidad de Totora se llama, en Parinacochas, deben conocer Ayacucho. Gracias. Gracias. La pregunta va a ser cortito. La primera pregunta para el defensor del pueblo. Usted mencionó una reforma integral en sistema normativo. Se refiere, por ejemplo, de pronto tal vez que la ley general de comunidades campesinas se derogue, desaparezca. ¿Nos puede explicar algo si alcanza eso? El otro punto, usted dijo también el Estado no tiene información oficial con relación de la existencia de comunidades campesinas nativas, pero en el último censo agropecuario nacional preguntaron, ¿tu tierra es comunal o tu tierra es parcelas? Y ahí no se ha consensuado la cantidad total de comunidades campesinas. Y la otra pregunta es con relación a la parte donde dice, damos un mensaje claro de un acuerdo entre los socios del Pacto de Unidad. En ese marco creo que necesitamos una información. Y la hermanita que está moderando, Gladys, dice, ¿cómo nos sumamos? ¿Y Conocami está excluido o nos incluyen? Y la última parte del señor del Laureano menciona con relación población, si ganamos seguridad jurídica a las comunidades campesinas, creo que esto es totalmente claro, que debe haber reglas, pero en una parte dice, tendríamos posibilidad de negociar. Eso significa que nuestra tierra debemos seguir vendiendo cuando la Ley General de Comunidades Campesinas lo prohíbe totalmente. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanas y hermanos. En efecto, yo tengo preguntas muy específicas para los cuatro expositores. El defensor del pueblo dijo que habían matado a cuatro dirigentes, pero en esto yo quisiera que usted aumente en su comentario no solamente esos cuatro muertos. Ya tenemos muchos muertos, campesinos hermanos nuestros que han fallecido en diferentes frentes, en diferentes batallas, en diferentes luchas. Últimamente el de Bambas, que son cuatro hermanos cuya sangre se han regado los Andes. El otro es para Richard. Richard nos da más o menos un panorama de avance, de esperanza y tantas cosas, ¿no? Pero nosotros no lo creemos eso. Y nos da una referencia de que hay un semáforo, verde y rojo. Y en el verde nos dice que Minagri está con nosotros. Es mentira, totalmente. Yo no estoy de acuerdo. Minagri no trabaja para las comunidades campesinas ni los pueblos indígenas. Cultura mediatizadamente. El único que yo puedo reconocer con sinceridad es la Defensoría del Pueblo, que siempre ha estado al frente a los problemas de los indígenas. El otro es sobre la consulta previa que decía el doctor Laureano. La consulta previa no se está aplicando a nuestros pueblos indígenas, menos a las comunidades campesinas, porque con el cuento de decir que los campesinos de los Andes ya no son indígenas, no somos sujetos a consulta para que las grandes empresas entren a nuestros territorios para extraer nuestras riquezas. Por lo tanto, yo quisiera de que se tome en cuenta de que la ley de consulta no solamente debe ser para los pueblos indígenas, sino debe ser una consulta universal. Porque ¿qué pasa si consideran mi comunidad que no hay pueblos indígenas? ¿Van a entrar y pueden hacer lo que les da la gana? Los inversionistas, eso no se puede permitir. Por lo tanto, yo sinceramente detesto esa actitud del gobierno que no quiere consultar con las comunidades campesinas. Gracias. El último, compañero, a Diego nos cuenta una serie de cosas también que no se centra en la problemática de los indígenas, de los campesinos del país. Él nos está contando una historia totalmente diferente a lo que nosotros enfrentamos en nuestras comunidades campesinas indígenas. Gracias. Con la hermana muy puntual, por favor, hermana. Buenas tardes a todos y felicitaciones por el gran trabajo que se han dado los exponentes. Yo quería pedir una cosa muy práctica. ¿Cómo poder hacer para que todas estas cosas tan buenas, esta información que ustedes tienen, que bueno, pueden ser discutibles, pero hay una información muy importante para las comunidades indígenas y las comunidades andinas, ¿cómo podemos hacer para socializar esto? Es decir, llevarlo sea a cada región, sea a cada lugar donde podamos, porque es tan denso todo lo que ustedes han expuesto, que yo creo que es bastante difícil de pensar que nosotros todos hayamos podido captar todo como lo deberíamos haber hecho. Entonces yo creo que ahora la segunda tarea es ver cómo podemos socializar eso para que los compañeros, como decía la compañera aquí, necesitamos que vayan más cerca nuestro para expresarnos, para explicarnos todo eso y poder formar y hacer realidad este pacto de unidad y de lucha a la vez. Gracias. Muchas gracias, agradecemos y también pedimos disculpas realmente porque a las 5 tenemos que retirarnos la mesa y con todas las reflexiones que nos han planteado daría un minuto. Sé que hacer la labor de la moderación no es fácil, tengo que ser la mala de la película. Un minuto para cada uno de los presentes y para un tema más de reflexión con qué mensaje nos deja después de esta, de estos comentarios. Y finalmente también invitar al hermano Jorge Prado, que es vocero del Pacto de Unidad, que nos acompañe en la mesa para que pueda hacer también el cierre de nuestro evento. Entonces, hermano Daniel, un minuto para... En un minuto. Cualquier modificación, cambio normativo, legal, constitucional, que pudiera generar el cambio en la situación jurídica y el ejercicio de los derechos de las comunidades campesinas y sobre todo de su propiedad, tiene que pasar por un espacio de participación y consulta previa con las propias organizaciones. Así que ese es el espacio justamente que la Defensoría busca generar, que cualquier reforma, obviamente no en perjuicio de las comunidades, sino más bien buscando la protección y digamos los mecanismos que aceleren un reconocimiento y titulación de las mismas, tiene necesariamente que pasar por la opinión y consulta previa de las propias, de los propios beneficiarios. En ese sentido, no es que la Defensoría unilateralmente vaya a plantear una propuesta de reforma normativa, por el contrario, requiere, como ha señalado el propio Richard, generar un espacio más bien más amplio donde podamos discutir todos estos temas y, como señaló la última participante, que son densos, complejos, que no necesariamente hoy día vamos a encontrar las respuestas a todos ellos, pero sí que permita una solución concreta y no tengamos, como la hermana que nos señaló el caso de una comunidad en Ayacucho, tres generaciones que esperar para encontrar la solución a sus problemas. Muchas gracias. A ver, muy rápido porque el tiempo es cortito. Sobre la pregunta de si son comunidades campesinas o comunidades indígenas en el reconocimiento, lo que hay que decir es que el propio convenio 169 y la ley de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que señala es el principio de que no interesa cómo se llame, sino lo que son. Y aquí se respeta el principio objetivo y el principio subjetivo. Si ustedes objetivamente descienden de un pueblo indígena, lo son. Si se reconocen como pueblo indígena, lo son. El problema está en la famosa discreción que tiene el Estado para decir quién es indígena y quién no es indígena. Y ese es un tema en el fondo político. Sobre el censo y el número de comunidades, ahí reiteramos lo que dijimos. El INEI sacó un número de comunidades, COFOPRI tiene otro número de comunidades, Registros Públicos tiene otro número de comunidades. Lo que pasa es que no se hizo, como se sugirió, la pregunta cuando uno llegaba donde un comunero. Si le preguntan, ¿usted es dueño de esta tierra? Probablemente la respuesta era sí. Si hubieran repreguntado, ¿esto es parte de la comunidad campesina? Seguramente hubiera dicho sí. Por lo tanto, eso debió marcarse como tierra comunal y no tierra de propiedad individual. Y cuando me refería a negociar con el título, no decía ni estoy planteando que se venda la tierra. Lo que estoy diciendo es que con el título, la comunidad, como dice la Constitución, si es autónoma, puede decidir quedarse como está, nadie lo obliga a vender, nadie lo obliga a arrendar, es la comunidad quien decide autónomamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Simplemente para decir que nadie solo gana una lucha. Es muy importante buscar aliados, es muy importante tener un mensaje en conjunto claro para eso. Y eso significa que es cierto, en Minagri, no todo Minagri puede ser aliado, por supuesto, pero lo que yo estaba señalando, dentro de Minagri hay oportunidad porque va a haber un proyecto de titulación y hay que ver la manera de convencer ese proyecto a servir los intereses de las comunidades. y esa conversación ya se está dando, ¿no? Eso es, a mí me parece muy importante, no hay que perderlo de vista. Y en cada ministerio, bueno, no sé, en otros ministerios también hay personas y áreas que pueden ser también aliados para ciertas luchas que se tienen. Y bueno, ahí nomás. Muy a nuestro pesar o al sentir de muchos de nosotros, el sistema económico y el modelo en el que la economía de nuestro país está sostenido es la exportación de recursos naturales. Y es necesario, adhiriéndome al comentario que hizo Richard, de que una batalla no la gana uno solo, es necesario tener, y ese es uno de los papeles de las organizaciones de los pueblos indígenas, tener una lectura completa del escenario. Una lectura completa que nos permita también identificar diferentes aliados, diferentes actores y diferentes situaciones. Si bien las respuestas comienzan desde lo local, la incidencia y la estrategia es mucho más amplia y necesitamos ir desarrollando estas. Gracias. Muchas gracias. Y para cerrar nuestro conversatorio que nos da muchos desafíos y alientos, voy a dar la palabra a los que hemos coorganizado este conversatorio, al representante del grupo de trabajo de la coordinadora, del hermano Ismael, y inmediatamente pasar al representante del Pacto de Unidad, del hermano Jorge Prado.